y no vuelvas a pecar. O sea, pon un propósito firme de lucha, porque eso es el arrepentimiento. De lo contrario, no habría arrepentimiento. El arrepentimiento es un profundo deseo, incluso a costa de la vida, de no repetir el pecado mortal. Eso es arrepentirse, o el venial, es arrepentirse de algo. Es que yo no quiero más hacerlo. Mientras eso no está firme, mi confesión no es perfecta. La firmeza en el pecado hace que la absolución sea perfecta. Y si nosotros llegamos a tener un arrepentimiento perfecto y la absolución de Dios es perfecta, porque nosotros no ponemos obstáculo al arrepentirnos también, la gracia llega en toda su plenitud, entonces vamos a experimentar en nuestro interior el amor de Dios. Si no, no hay modo de hacerlo. Si mis confesiones son confesiones distraídas, poco arrepentidas, poco vividas, entonces no podemos experimentar en nuestro corazón la alegría de ser perdonado. El gozo que Dios tiene cuando uno pide perdón, no lo voy a experimentar en mi corazón. No voy a experimentar el amor de Dios. No voy a experimentar eso que Dios me amó y se entregó por mí. No, porque mi vida es algo superficial. Yo no llego a tener un profundo aborrecimiento al pecado. ¿Cómo voy a tener un profundo amor a Dios si no tengo un profundo aborrecimiento del pecado? El pecado y Dios se contraponen. Para que yo ame a Dios con toda mi alma y todo mi ser, tengo que declararle la guerra a lo que se opone a Dios con todo mi corazón y con todo mi ser, porque son opuestos. Si mi arrepentimiento, si mi aborrecimiento al pecado que cometo, si mi deseo de cambiar es enorme, infinito, por decir así, o cuasi infinito, digamos, todo mi ser enfocado a no querer hacerlo de vuelta, entonces es posible y muy probable que ese acto conlleve a un amor infinito o cuasi infinito hacia Dios. Los romanos y los griegos no estaban acostumbrados a la misericordia. La atacaban, consideraban la misericordia como una debilidad. Es decir, que un soldado, porque vienen un poco por el tema de la guerra todo este concepto, un soldado no puede perdonar porque muestra debilidad. Un jefe de ejército que perdona al enemigo muestra debilidad y lo veían como una imperfección. No podemos tener misericordia. Hay que luchar sin misericordia. Hay que luchar y hacer todo sin misericordia, porque eso es virtud. No tener misericordia es virtud. Esa era la idea del Imperio Romano, del mundo griego. Y Cristo, y también eso se había metido en el pueblo judío. La justicia. Otra que misericordia, justicia, justicia. Y no se está dando cuenta, ellos no se daban cuenta que eso estaba recayendo sobre su propia persona. Y dice el Evangelio que le tendieron una trampa a Jesús para tener algo en qué acusarlo. Lo veían que no tenía nada, había que inventarle algo. Las trampas para tener algo ¿en qué acusarlo? Porque no encontraban nada. Y entonces, ¿qué trampa le hacen? Le vamos a preguntar en público, delante de los soldados romanos, del imperio, de los judíos, todo. Vamos a hacer una dialéctica. Vamos a llevarle a una mujer que encontremos, a ver, andemos buscando una, vamos a buscar. Así que no la encontraron, la fueron a buscar. Que tal vez sabían dónde estaba, pero por la ocasión vino bien que en este momento la lleváramos prisionera. Así somos los hombres. No nos interesaba la gloria de Dios, sino buscar una trampa para hacerle a Jesús y matarlo. Así somos nosotros. Así somos. Aunque no lo queramos reconocer. Tenemos eso en nuestro corazón. De buscar pretextos para enojarse con los demás, buscar los defectos ajenos, querer encontrarle, decírselo en la cara. Yo siempre digo, soy tan sincero, soy tan justo y recto que yo no puedo quedarme callado. Y yo soy de esos que dicen las cosas como son. Pobrecito, espero que Dios no te la diga alguna vez como son, porque desapareces. ¿Quién te dijo que eso es virtud? Eres igual que el Imperio Romano, que los griegos y que los judíos. Justicia pelada y plena. Tú no tienes pecado, dile los pecados al vecino. Porque eres de los que no se quedan callados, díselos. Eso no se puede hacer. Porque a mí me lo han presentado como, qué virtuoso padre, mire cómo soy yo. No me puedo quedar callada. ¡Ja! Usted es mujer, sí, bueno, obviamente. No es ninguna virtud. Las mujeres tienen otras virtudes también, pero no venga usted a decirme no me puedo quedar callada como una virtud. Si usted se queda callada, me voy a dar cuenta que tiene virtud. Es al revés. Yo se las digo todas, padre. Ok, qué virtuosa. El borracho que toma, dice todas. La esposa que se enoja con el marido, le tira todas. El marido le tira toda la esposa, la suegra y a todos los parientes. Entonces eso no es virtud, esa apariencia de virtud, es mentira, somos acusadores, buscamos pretextos, hacemos daño, somos así. Somos, aunque no lo veamos, somos. Si no lo ves, es un serio problema, pero sí lo somos. Son sombras que se acercan a tu conciencia, tentaciones que andan rondando, que siempre hay que luchar contra ellas, pero todos tenemos miserias. A ver, vamos a buscar una trampa. Si él dice que la suelten, va contra la ley de Moisés que decía que había que apedrearla, según la interpretación judía. Cuando Moisés dice eso, muestra la gravedad de lo que es un pecado, que está por encima de la vida humana. El pecado es una muerte más terrible que la muerte física. Eso le está enseñando Moisés. Si pecas mortalmente, serás apedreada. ¿Qué? Eso es una ley de Moisés, pero no es ley de Dios. Moisés tuvo que poner eso para corregir al pueblo. Y tal vez se pueda hacer, sí, ley de Dios también, no hay ningún problema. Porque acuérdense que la ley va de lo imperfecto a lo perfecto. Y en el Nuevo Testamento se perfecciona todo lo que fue de a poquito y progresivamente perfeccionándose, llega al cumplimiento, al culmen en el Nuevo Testamento. Pero Moisés puso eso, y también cuando dio el libelo de repudio, el divorcio, lo hizo Moisés también, no fue indicado por Dios. Fue porque por la dureza del corazón, y Jesús dice, Moisés hizo eso por la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no fue así. Entonces, a ver, si se pone contra Moisés, lo condenamos. Pero si dice que la apedrean, sí, apedréenla. ¿Lo van a agarrar los romanos porque los judíos no tenemos autorización para matar a nadie sin permiso de los romanos? Si él dice mátenla, lo vamos a denunciar a los romanos, al Imperio Romano, y lo van a poner preso, lo van a matar. Ah, ahí lo tenemos, lo agarramos. ¿Cómo vas a agarrar a Dios, mijito? ¿Cómo te vas a enojar con Él? Como cuando se enojan con Dios. ¿Cómo nos vamos a enojar con Dios mío? Me enojo con Dios. ¿Qué estoy pensando? Es peor que decir, me enojo con mi nariz. Si nadie se enoja con la nariz, menos te puedes enojar con Dios, que es infinito. La nariz no es infinita. ¿Te enojas con el dedo pequeño, que trabaja poco? ¿O el anular, que trabaja? ¿Te enojas? ¿Lo insultas? No te enojas ni con eso. Y te enojas con Dios. Es nuestra forma de pensar a veces. Tan mezquina, el demonio es muy astuto, con la tentación. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Le preguntaron esto para ponerle a prueba y tender una trampa y poder acusarlo. ¿Qué hace Jesús? Se agachó. El verbo se hizo carne, se hizo nada, se agacha, se hace pequeñito, baja de la altura a la tierra. No tiene problema Jesús en lavarle los pies a los apóstoles, en agacharse para salvar un alma. Si va a dar la vida, se agachó, le lavó los pies. Se agacha para salvar un alma y salvar muchas más. Se agacha, el verbo, Dios mío, qué lección. ¿Y tú te agachas la cabeza cuando te dicen algo? ¿O te la levantas bien y se la mandas? ¿Qué haces tú? ¿Te agachas? Yo no me inclino ante nadie, Padre. Yo no me agacho y no bajo la cabeza ante nadie. ¡Oh! Otra virtud. Virtudes del mundo, ¿eh? No son de Jesús, son las del mundo. Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo. Nunca escribió Jesús, no dejó nada escrito. No consta que haya escrito algo, pero escribió sobre la tierra. Al polvo, del polvo vienes y al polvo vas a volver. Escribe sobre la tierra, de eso somos, de eso. Escribe sobre nosotros, escribe en nuestro corazón, escribe en la conciencia. Se agacha con el dedo índice con el cual fueron creadas todas las cosas. Y escribe sobre la tierra. ¿Qué escribe? Dios mío. Había una escritura que apareció ante el rey Baltasar, que había profanado el templo de Dios. Y bebían el cáliz con el cáliz sagrado. Y todas las cosas santas se reían y se burlaban de todas las cosas santas. Hasta que un día hubo un serio problema, porque en el dintel de la puerta, mientras estaban festejando medios borrachos todos, estaba el rey Baltasar allí y ve una mano que se pone a escribir con el índice sobre el dintel de la puerta y escribió: Mené Tekel Upharsin, que significa Mené, ha contado Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado de poco peso. Upharsin, ha sido roto tu reino y dado a los medos y a los persas. Desesperado porque le temblaban las piernas de miedo, se puso blanco, pálido el rey Baltasar y desesperado empezó a buscar que le interpretaran esa escritura hasta que llegó Daniel, el profeta Daniel, y se los explica. Esa noche se terminó Baltasar, se dividió el reino, se armó un desastre. Todo se cumplió tal cual porque un dedo de una mano escribió en el dintel de la puerta. ¿Qué escribió? Los pecados personales de Baltasar y las consecuencias y el juicio que le iba a venir por sus pecados. ¿Qué escribe Jesús acá en el suelo? ¿Qué cosa está escribiendo? Dice, se puso a escribir nada más. Y como insistían y le seguían diciendo, a ver qué hacemos, a ver qué hacemos, se incorporó, se levantó, porque el que se humilla será ensalzado. Y le dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, porque ellos se creían que no tenían, que le tire la primera piedra. La mujer habrá dicho, no, no le digas eso, porque se habrá cerrado los ojos esperando un piedrazo. Porque hay que jugársela, ¿eh? Aquel que no tenga pecado que tire, porque Jesús conoce todo el corazón de los, sabe que nadie va a tirar, más con lo que está escribiendo. Se volvió a agachar otra vez y siguió escribiendo en el suelo. ¿Qué escribía? Tú sabes lo que escribía, tú sabes, porque a ti te escribe también. Analiza, ponte anteojos, fíjate, mueve las hojitas de la conciencia, ponte anteojos, pon una lupa, pon buena luz, a ver si encontramos qué cosas están escritas. Porque esto está escrito no solo para ellos, para ti también, para mí también, para el Papa, para los obispos, para los cardenales, para los sacerdotes, las religiosas, todo está escrito. Escrito está. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, los más vergonzosos, los que más vergüenza le da. ¿Qué pasaba? ¿Ustedes se acuerdan cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, que Pedro se puso a hablar y dice la Sagrada Escritura que cada uno había de distintos idiomas, de todas las regiones, y cada uno de ellos lo escuchaba hablar a Pedro, que Pedro hablaba simplemente en arameo, o habrá estado hablando en griego, y le escuchaban cada uno en su idioma, como si hablara en distintas lenguas. Hablando solo en una, cada uno escuchaba que hablaba en su propia lengua. Es como si hubiera una sueca, un francés, un alemán, un israelita, un ruso. Y yo hablo en español, pero cada uno me escucha en el idioma propio de ellos. Eso fue fabuloso. Aquí Jesús escribía solo una cosa y cada uno leía lo que su conciencia le mostraba. Era también un don del Espíritu Santo. Escribía el Verbo de Dios. Y lo que escribía él ahí, cada uno veía lo que debía ver, porque miraban su conciencia. En esa escritura miraban su conciencia. Y empezaron a irse los más viejos, que son los más que se avergüenzan más fácil, porque ellos se creen santos y justificados, nunca han pecado. No son jóvenes ya para pecar, como si el pecado fuera solo de los jóvenes, ¿verdad? Cuando uno se vuelve viejo, si no corrige sus pecados a tiempo, se vuelve terriblemente pecador, porque toda la fuerza de su pecado está en su soberbia, en su terquedad, en su ceguedad, su ceguera mental. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: mujer, no me llames mujer, mujer me llamas. A muy poca gente se le decía mujer, ¿eh? Porque había una profecía que la mujer sería la madre del Mesías. Y para llamar mujer a una persona tenía que ser muy virtuosa, muy santa. Era una gran dignidad llamarle mujer. Es al revés de lo que piensan los protestantes. Cuando Jesús le dijo a María en la boda de Caná, mujer, la trata como una mujer. Claro, la mujer, una mujer aplastará la cabeza de la serpiente y la descendencia de la mujer. La mujer era esperada, deseada, la mujer era vista como lo más grandioso porque era la madre del Mesías, la madre de Dios que iba a venir, la madre del Redentor, que pisaría la cabeza de la serpiente. No cualquiera era llamada mujer. Y Jesús le dice, mujer, con toda la dignidad, se habrá puesto, ¿qué habrá pensado? Porque era lenguaje común. Es como si a una persona le van a llamar super caballero. No sé cómo, no hay palabra porque es mucho más que eso. Es como decirle a uno, super posible Jesús, super posible María. Wow. Es así, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y Jesús siempre tiene humor, porque le habrá salido una sonrisita leve de su labio, ¿verdad? ¿Dónde están los que te acusaban? Con alegría, porque Jesús goza de eso, goza de perdonar, goza de encontrar una pecadora arrepentida. Le sale la sonrisita de los labios, se deja ver, ¿dónde están? Porque ella también habrá visto, y yo me quedé sola contigo. ¿Nadie te ha condenado? Y ella le contestó, nadie. Ya sonriéndose también, como decir, ¿qué pasó? Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. No lo vuelvas a hacer. No lo hagas más, porque hiere mi corazón. No lo hagas, porque ofende a mi Padre. No lo hagas porque te destruyes como persona. No lo hagas porque morirás. En tu alma quedarás hecha un cadáver viviente. No lo hagas más porque te amo. Te amo con toda la fuerza de mi corazón. No dudes jamás de mi perdón, pero nunca más lo repitas. Al menos ten esa convicción, ten ese propósito en tu corazón de no hacerlo más. Lo demás me encargo yo. Si vuelves a caer por debilidad, yo me encargaré. Pero tú cada vez pon todo lo que tengas en tu corazón. ¿Cuánto nos ama Jesús? ¿Cuánto desea que le miremos? ¿Cuánto desea que le digamos algo? Perdóname. Aquí un pasaje de Jesús le habla a Gabriela Boissy, una francesa que está introducida a su causa de beatificación. Y ella escribe lo que Jesús le dijo en su corazón, y se los quiero leer para que vean un poquitito, espero que no sea muy largo. Dice, cuando Magdalena me había dicho sus pecados, se detenía para preguntarme, después de todo esto, ¿puedo ser perdonada? Y yo la tranquilizaba. Ella proseguía y se volvía a detener. después de tanto pecado, ¿puedo aún esperar vuestro perdón? Y yo le contestaba, sí. Y cuando hubo depositado a mis pies todo su pasado, lloró de amor y agradecimiento y comprendió lo que es la misericordia infinita. Comprendió solamente un poco, porque vosotros no podéis entender lo infinito. Que te guste ser ciega, porque yo te guío, si consientes en darme la mano. Un padre está siempre contento cuando su hija pequeña se abandona totalmente a él, con cariño y simplicidad. Qué hermosas las palabras de Jesús, qué hermoso el contacto personal de Jesús con nosotros. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Pero aunque no sintamos nosotros la voz en el oído, aunque no lo sintamos en el la voz como la están escuchando de mí ahora, sin embargo, la pueden escuchar de otra manera, porque Él habla con todas las personas y dice lo que tiene que decirnos a cada uno, ¿verdad? Y cuando Dios elige una persona para decirle ciertas cosas de una manera extraordinaria, es para que llegue a todos los hombres. Por eso se los quiero leer. Volved, pues, a mí, vuestros ojos entristecidos. Contadme cuál es vuestra pena, pequeños míos, que estáis ya en mi corazón y que, sin embargo, os sentís lejos, tan lejos. Tratad de encontrarme cada día dentro de vosotros mismos y allí, de manera muy pequeñita, dadme las muestras de afecto que daríais a un padre o a una madre muy queridos. Seréis bien felices cuando esto se os haya convertido en un hábito. Vuestra vida se hará muy dulce y yo os bendeciré, pues habréis finalmente respondido a mi llamada, la llamada del que aguarda de pie ante la puerta, preguntándose si los ruidos de la casa allá dentro le eran favorables. Piensa que si él se mantiene de pie es porque sabe que lo pueden rechazar. Y no falta quienes se impacientan de que él esté ahí esperando y por lo claro le dicen, nunca entrarás en mi casa, como si él fuera un malhechor, él que murió por amor a todos. Pero cuando alguien le dice, entra, y cuando se añade, quédate con nosotros, el pobre, solitario que soy yo, experimenta lo que él mismo ha llamado las delicias de los hijos de los hombres. Ese pobre que llama a Jesús. Esto no lo sabéis vosotros, pero Dios lo sabe, y solo más tarde conoceréis vosotros el volumen de delicias que habéis procurado a vuestro Salvador. Con escucharle nomás, alguna vez, con elevar un pensamiento a Dios. Y esas almas que continuamente conversan conmigo en su interior, ¡cuánta alegría me dan! Tú no sabes, hijita, lo que es sentir en medio de la soledad en que otros me abandonan, que un alma me considera como un gran amigo, el más querido, el predilecto, el único esperado. Bien, este Jesús, lleno de entrañas de misericordia, es con quien se encontró con la miseria y ganó la miseria, porque la miseria se llevó lo que deseaba. La miseria arrebató de Cristo, porque aquí el más grande es el más débil. Dios es tan grande que por grandeza es débil. ¿En qué sentido débil? Cuando tocan la verdad, Él se debilita. ¿Qué es la verdad? Cuando te considera lo que eres y pides perdón a Dios, eso es verdad. ahí baja el verbo. El verbo es la verdad. Ahí baja el verbo a tu corazón. La honestidad de conciencia, la veracidad, la transparencia, eso derrite el corazón de Jesús, porque eso es amor. Eso es amor cuando uno ve con objetividad. El bien y la verdad se identifican. Si es verdadero, es bueno. Y es agradable y es bello. Vamos a pedir la gracia a la Virgen de que ella vaya preparando nuestros corazones para esta Semana Santa, para acompañar a aquel que necesita y mendiga pensamientos y deseos y actos de amor, aquel que golpea la puerta esperando que alguien le responda y poder nosotros compadecernos con él. Que así sea.